La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Es tiempo de perdón, tiempo de sacrificio, tiempo de conversión, caminar junto a Cristo. 10 de marzo, martes de la segunda semana de Cuaresma. Hemos estado meditando algunas frases de la carta apostólica del decreto, del Papa Francisco, y también algunas frases de algunas personas de iglesia de nuestro tiempo o de algunos santos. Hoy traigo a la memoria estas palabras de San Agustín. Señor y Dios mío, que mis castas delicias estén puestas en tus santas escrituras. Haz que no me engañe a leerlas, ni engañe a otros al explicarlas. Escuchemos. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Del libro del profeta Isaías. Los fariseos dicen una cosa y hacen otra. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Meditemos. La Cuaresma, la palabra, va iluminando diferentes momentos, diferentes experiencias del ser humano, va entrando como el agua, va llenando de humedad para que haya frutos, para que haya una buena cosecha en la vida del cristiano. Y esto solamente será posible a través de la conversión. Hoy y mañana toca un tema. Yo los invito no a pensar solo en las autoridades, sino en pensar en nosotros, autoridad. Hoy el tema es el abuso de autoridad. Autoridades ahí representadas por los escribas y fariseos. Mañana, Dios mediante, será la autoridad como servicio. ¿Qué aprendemos hoy? Es una experiencia humana, es una tentación el abusar de nuestro poder. El poder que nos hace autoridad o el poder que nos da la autoridad. ¿Qué es lo que hoy nos está diciendo nuestro Señor? Sea humilde, A nadie llamen maestro, a nadie llame padre, a nadie llame guía. Recuerdo hace algunos años, y todavía, proclamar este evangelio me hacía cosquillas. Y decía, entonces, ¿cómo me van a decir? Si ya llevo más de 20 años dando clases como maestro. Ya pensaba, maestro o profesor. Y ahí me quedaba pensando. Si todo el mundo me dice padre, padre Sigi, si todo el mundo me pide alguna orientación, alguna guía, ¿qué voy a hacer? Quizá en ese tiempo pues andaba muy fuerte la cuestión de las sectas, todavía, ¿no? Pero en ese tiempo decías, ¿por qué le dicen padre si no es padre? Si aquí dice que no le digan a nadie padre, que no le digan a nadie maestro, que no le digan a nadie guía. Jesús no se refiere a la palabra. Jesús se refiere a que evitemos el abuso de autoridad. Hagan lo que ellos les dicen, pero no imiten sus obras. Se refiere a los escribas, se refiere a los fariseos. Es decir, eviten pues el dominar sobre los demás. Eviten el creerse más que los demás. Pero también lo otro, eviten crear dependencias. Eviten el paternalismo. Jesús va ayudándonos a través de su palabra, a través de su testimonio, ¿a qué? Nos va ayudando a purificar nuestras intenciones. Esa es la conversión. Tenemos que trabajar tantos y tantos temas en nuestra vida. Actuemos. ¿Autoritario? ¿Abuso de autoridad? ¿Abuso de poder? Uno puede entrar en esas cuestiones tan fácilmente. Y desde niños, no digamos ya en la edad adulta o en la edad más adulta. Revisemos pues nuestros sentimientos. Revisemos nuestras acciones. ¿Cuántas ocasiones habremos abusado del poder que tenemos? Analicemos delante de Dios las causas profundas de estos comportamientos. Es Cuaresma. Hagamos un propósito serio para la conversión. Hacemos daño, con ese tipo de acciones y muchas veces hasta de actitudes, hacemos daño a los demás, a nuestra familia, a la iglesia, a la sociedad. Oremos, digámosle, Señor, danos humildad. Que seamos benevolentes. Socorre la fragilidad nuestra. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque con frecuencia tenemos esta tentación de estar sobre los demás, de abusar a los demás. Es día martes. ¡Ánimo! ¡Buen día!